país contando las mentiras de siempre. De España en Italia, Rusia o Berlín, vuestra lista de crímenes no tiene fin. Mejores votantes, habláis de defender los derechos humanos con el aborto, lo estáis demostrando. Rojos, no gracias, nuestras rojas banderas no volverán. Rojos, no gracias, nuestras sucias mentiras llegan a su final. Rojos, no gracias, nuestras rojas banderas no volverán. Rojos, no gracias, nuestras sucias mentiras llegan a su final. Habláis del trabajo, defender al obrero y acabáis hundiendo al país entero. Vuestros grupos